chula de esa. Y baila cumbia hasta las 6 de la mañana. Su madre hermana Juana es loca en la cabeza. Juana baila cumbia y besa cuando quema el marihuana. Maricel de cachito, le cayó la vez.